vida, que no llore más por ti. Si me duele todavía que no estés ya más aquí. Te llamo tantas veces y pregunto yo por ti. Te niegas a escucharme, no puedo estar así. Te pido que me quieras como yo te quiero a ti. Mis ojos se me cansan, que no quiero ya vivir. Solo quiero que me escuches, que me des tú la razón. Si tú no estás conmigo, perdería la razón. ¿Y qué me importa si me ven que ahora llore más por ti? Que sepan todos que te quiero hasta morir. ¿Y qué me importa si me ven que no me pueda contener? Si tú eres todo lo que tengo para mí, quiéreme. Mis ojos se me cansan, que no quiero ya vivir. Solo quiero que me escuches, que me des tú la razón. Si tú no estás conmigo,